Music. C'est Bobby. La salle stable. Elle est purificale. Mais que doit pas d'âge. Elle est purificale. Sala estaba electrificada, me cago en patadas, electrificada. Sala estaba electrificada. Cago a patadas, electrifica, la sala estaba, la sala estaba, electrifica. Papitas y una cerveza para picar, para picar. Cerveza y unas papitas para y unas papitas para picar. Cervezas y una papita para picar, para picar, para picar.

Yeah. Job, job. Hey, job, job. Lost my mouse. Lo que tú quieres, de

Thank you. Thank you. Mm-hmm.